verte con otro amor así, sonriendo tanto, y me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos murió para siempre. Tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos. Hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo y estar alegre, queriendo amar y estar indiferente. Cómo estoy sufriendo y que de celos estoy muriendo. Comprendí que solo a ti te quiero tanto, y me quedé indiferente si al lado de ella vives tan contento. No hago falta más luchar para que te amo más que a mi vida. Yeah.